Capítulo 9 de Juan Martín el Empecinado, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. ¿A dónde vamos? Pregunté en la mañana siguiente al señor Viriato, viendo que la partida se disponía a marchar a toda prisa. Vamos a donde nos quieran llevar, repuso. Parece que iremos hacia Molina. Hermosa vida es esta, amigo don Gabriel. Si durara siempre, debería uno estar satisfecho de ser español. Somos la gente más valerosa y guerrera del mundo. ¿Para qué queremos más? Es una brutalidad estarse matando delante de un telar de lana, como los tejedores de Guadalajara, o hacer rayas en la tierra con el arado, como los labriegos de la campiña de Alcalá. ¿No es mucho mejor esta vida? Se come lo que se encuentra. Dios, que da de comer a los pájaros, no deja perecer de hambre al guerrillero. Echóme este discurso el señor Viriato, mientras el señor don Pelayo, que no había podido pasar de asistente, ensillaba el caballo de don Vicente Sardina y el del propio Viriato. Llegó a la sazón el buen Cid Campeador repartiendo un poco de aguardiente y nos dijo: «Hay que tomar bríos, porque la jornada será larga. Dicen que vamos hacia Molina». «¿El general?», dijo la señá Damiana Fernández, que apareció pegándose en las faldas un remiendo arrancado a los abrigos del empecinadillo. «Quiere que vayamos a un punto. Mosén Antón quiere que vayamos a otro punto, y don Saturnino a otro punto. Son tres puntos distintos. Hace un rato estaban los tres disputando y los gritos se oían desde la plaza. De la discusión brota la luz», dijo Viriato con socarronería. «Y el error o la verdad, señá Damiana, no se descubren sino pasándolos por la piedra de toque de las controversias». «Antes estaban a partir un piñón», dijo don Pelayo, dando la última mano al enjaezado. «Y lo que decía y mandaba el general era el santo evangelio». «Ahora cada cual tira por su lado», indicó el Cid Ruy Díaz. «Y los grandes capitanes de esta partida obedecen a regañadientes las órdenes del general». La señá Damiana acercóse más al grupo y, apoyándose en la grupa del caballo, con voz misteriosa habló así: «Muchachos, Mosén Antón dijo ayer al señor Santurrias que se marcharía de la partida, porque don Juan Martín es una acá y una allá». «Señá Damiana», indicó Viriato, «las leyes militares castigan al soldado que critica la conducta de sus jefes. Si sigue Vuecencia faltando a las leyes militares, se lo diré al general para que acuerde lo conveniente». «Señor Viriato de mil cuernos», repuso la mujer, «yo le contaré al general que Vuecencia estaba ayer hablando pestes de él y diciendo que con las fajas y cruces y entorchados se ha convertido en una madama. Señá Damiana, por curiosear y meter el hocico en las conversaciones de los hombres, yo condenaría a Vuecencia a recibir 50 palos, las hembras a poner el puchero y a remendar la ropa. Si creerán que me dejo acoquinar por un sopista hambrón», dijo la guerrillera, apartándose del grupo y tomando una actitud tan académica como amenazadora. «Aquí le espero y verá que sirvo para algo más que para limpiarle el mugre de la sotana». Se me figura que Viriato tuvo miedo. Lo cierto es que contempló de lejos los puños de la militara y, tomando el lance a risa, exclamó: «Bien dice San Bernardo que la mujer es el horno del diablo. Bien dice San Gregorio, ese fénix de las escuelas, señores, que la mujer tiene el veneno del áspid y la malicia del dragón. Señá Damiana, baje esos brazos, abra esos puños y desarme esa cólera, que aquí todos somos amigos y no hemos de reñir por vocablo de más o de menos». Un personaje en quien no habíamos fijado la atención terció de improviso en la disputa. Era el crudo, hombre temible, fornido, bárbaro, de apariencia más que medianamente aterradora, pero de carácter noble, leal, franco y generoso, el cual, alzando la voz ante el concurso de estudiantes, les apostrofó así. «Ya sé que ustedes son los que andan por ahí metiendo cizaña contra el general. El general lo sabe y va a hacer un escarmiento. Bien dije yo que los estudiantes y las mujeres no servirían más que para enredijos. En la partida hay traición. En la partida se trama alguna picardía. Ya aparecerán los gordos. Pero en el ínterin yo les advierto a los estudiantillos sin vergüenza que si les oigo decir una sola palabra que ofenda a nuestro querido general don Juan Martín, les cojo y les despachurro». Hizo un gesto tan elocuente que los claros varones a quienes iba dirigida la filípica tuvieron a bien callarse, fijando en el suelo sus abatidos ojos. Poco después marchábamos hacia las alturas de Canredondo, donde se nos unió la división de Orejitas. Este y don Vicente Sardina siguieron la dirección de Huerta Hernando y la Olmeda, mientras el general en jefe, con don Saturnino Albuín y casi toda la caballería, se acercaba a la raya de Aragón por Sierra Ministra. No hallamos franceses en nuestro camino, ni tampoco gran abundancia de comestibles, pues los pueblos de aquella tierra habían dado ya a uno y otro ejército lo poco que tenían. Al llegar cerca de Molina, conocimos que se nos llevaba a poner sitio a aquella histórica ciudad, guarnecida y fortificada entonces por los franceses. Ocupamos los lugares de Corduente, Ventosa, Cañizares y pasando el río Gallo por Castilnuevo, cortamos el camino de Teruel y el de Daroca, por donde se temía que vinieran tropas enemigas en auxilio de la ciudad bloqueada. A los míos y a mí, con otras fuerzas que mandaba Trijueque, nos tocó esta última posición, la más arriesgada y difícil de todas, por lo que después hubimos de ver. Durante algunos días encerramos a los franceses dentro de la plaza sin permitir que les entrara cosa alguna. No podían hostilizarnos por ser pocos en número, pero nuestro gran peligro estaba en las fuerzas que esperábamos viniesen de Daroca. Felizmente, el general en jefe había previsto todo, y sabedor por sus espías de la salida de 3.500 hombres de Daroca, abandonó la sierra para bajar a la carretera. Fue el 26 de septiembre cuando sostuvimos en Cubillejos una de las acciones más reñidas y sangrientas de aquel periodo. Venían mandados los franceses por el jefe de brigada Mazzucchelli y traían 400 caballos y 4 piezas de artillería, y si en el número no nos llevaban gran ventaja, teníanla así, como es fácil comprender, en la organización. Don Saturnino ocupó las alturas de Rueda en cuanto se tuvo noticia segura de la aproximación del francés, y don Vicente Sardina nos escalonó entre Anchuelas y Cubillejos. Según su costumbre, venían los imperiales desprevenidos, con aquella fatua confianza que tanto les perjudicaba. Pero bien pronto les sacamos de su distracción, cayendo sobre ellos con el empuje propio de guerrilleros españoles que tienen de su parte la elección de sitio, hora y el abrigo del terreno, con posición favorable y retirada segura. No cansaré a mis lectores describiéndoles con minuciosidad aquella batalla no mal dirigida por una parte y otra. Fue de las más encarnizadas que he visto, y nos hallamos más de una vez seriamente comprometidos. En una carga que nos dieron, no sé qué hubiera sido de la división del crudo donde yo iba si Mosén Antón, desplegando aquel arrojo fabuloso e inverosímil de que sabía dar tan extraordinarias pruebas, no contuviese a los débiles y reunido a los dispersos e impedido el desorden. Sublime y brutal, aquel monstruo del apocalipsis arrojóse en medio del fuego. Brincó el descomunal caballo sobre el suelo, brincó el jinete sobre la silla y ambos, inflamados en la pasión de la guerra, se lanzaron con deliciosa fruición en la atmósfera del peligro. El brazo derecho del clérigo, armado de sable, era un brazo exterminador que no caía sino para mandar un alma al otro mundo. Detrás de él, ¿quién podía ser cobarde? Su horrible presencia infundía pánico a los contrarios, los cuales ignoraban a qué casta de animales pertenecía aquel gigante negro que parecía dotado de alas para volar, de garras para herir y de incomprensible fluido magnético para desconcertar. Un tigre que tomara humana forma no sería de otra manera que como era Mosén Antón. Por otro lado, don Saturnino y el empecinado tuvieron que hacer grandes esfuerzos para aguantar el empuje de los franceses, y aunque al fin logramos derrotarles, obligándoles a volverse hacia Daroca, tuvimos muchas y sensibles pérdidas. El campo estaba sembrado de muertos y heridos de una y otra nación. Afortunadamente para nosotros, los franceses al retirarse no habían podido salvar sus bagajes, y en ellos halló nuestra hambre con qué satisfacerse y los heridos algunos remedios. Pero no se nos permitió largo descanso, ni tampoco auxiliar con calma a los que lo habían menester, y poco después de la victoria, la partida emprendió la persecución del enemigo derrotado. Los carros de que dispusimos se llenaron de heridos amontonados con desorden, y una pequeña fuerza rezagada se encargó de custodiarlos, dejándoles en los pueblos del tránsito. Los demás nos pusimos en marcha. Albuín iba de vanguardia, mortificando a los fugitivos a lo largo del camino de Yunta. Y Mosén Antón, obligado a marchar a retaguardia, bramaba de ira por considerar su papel un poco deslucido en aquella expedición. En las aldeas por donde pasamos tuvimos ocasión de presenciar escenas tristísimas, pero que eran inevitables en aquella cruel guerra. Los habitantes del país cometían mil desafueros y crueldades con los franceses rezagados, bien ahorcándolos, bien arrojándolos aún vivos a los pozos. Por una parte, les impulsaba a esto su odio a los extranjeros, y por otra, el deseo de congraciarse con los guerrilleros que venían detrás y evitar, de este modo, que se les tachase de afectos al enemigo. Fin del capítulo 9.